¿Por qué no me dices Tony Senil? ¿Por qué no me dices lo de la almorrana? ¿Por qué no me dices lo que me haces? Venga, venga, venga, Tamarador. ¿Por qué no me dices lo que tienes que decirme a mí? A que te dé una hostia. A que no me lo dices. A que te dé una hostia. Dime lo que me has dicho por detrás. ¡Esta mañana de la gilipollas! ¡No me insultes más en la vida! ¡No me insultes, que tiene mucha cara! Ya te digo. Digo lo mismo, señor Dantes, soy Paco Porras, estoy harto, vosotros no eres absolutamente nadie. Oiga, de verdad. Antes de conocerme a mí, y ahora estáis aquí, todos chupando cámara, ganando dinero, viendo tómbolas, todo por la televisión. A mí me da cada vez más asco, de verdad, Porras, porque de verdad, cada vez que te veo... ¡No me veo una hostia! Porque, ¡vete a mi cámara! ¡Vete a mi cámara! ¡Yo también, Tamara! ¡Y a tu madre también le voy a dar! Que no te pueda acabar el año peor como tú lo acabas, de verdad, ¿eh? Por favor, señoras y señores, buenas noches. ¡Ay, ya calma! Programa especial de Ya te digo, os habla Alberto Lesar en nombre de todo el equipo que ahora os presentaré. Este es un programa que a lo mejor no conocéis, puesto que nuestro horario habitual es comenzar el Ya te digo justo cuando termina José María García. Justamente, además tampoco estamos muy en el día adecuado, ¿no? Pero como, bueno, nos han encargado hacer un especial de 3 horas, ¿sí? Este día 30, nosotros encantados, ya, somos como parada, sí, que aparecemos en todos los programas, y además, bueno, de buen grado. No haya nadie más. Lo cierto es que debemos presentarnos. Este es un programa que se llama Ya te digo, que habitualmente va a la 1 de la madrugada o a la 1 y pocos minutos. Ahí está. Cuando habla de María García, sí, Pumares, sí. Y, como os digo, hemos preparado un programa especial fin de milenio con los mejores momentos de nuestro espacio desde que iniciamos nuestra singladura hace ya casi un par de temporadas. Pues no hay forma de poderlo coger. Pues si no lo coge, señora del Cibergran, ya lo cogerá más tarde. Hemos prometido a nuestros oyentes convencionales que hoy tendría una gran sorpresa. Esta sorpresa es una entrevista con el personaje más querido. Hicimos una votación y el personaje más querido por nuestra audiencia entre los reales y los parodiados era Carlos Pumares. Sí, señor. Pues hoy, como gran programa de final de milenio y de final de siglo, Carlos Pumares charlará con nosotros de lo humano y de lo divino. Y bueno, no sé, yo intentaré pedir un autógrafo, aunque mucho me temo que será un tanto complicado, sobre todo porque es por teléfono para empezar. Cuidado con él, cuidado con él, como tenga el día, verás tú. Ya. Sí, sí. Hablará como profesional y como persona. Exactamente, Pedro Carrasco, como profesional y como persona. Os presento. Gracias, Carlos. A José Miguel Cruz. Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estás? A Andrés Torres. Buenas tardes, señor Lesane. Muy buenas tardes. Este es un programa que se hace de manera interactiva, puesto que en casa de uno de los componentes, Javier Martín, buenas noches. Muy buenas noches. Acostumbra a estar junto a su perro Harry, que escuchan de fondo, Mark Guaita, el gorrón oficial de nuestro espacio. Guaita, sí, sí, sí, aquí estoy merendando. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Tío disfrazado ya de fiestas. Bueno, hay un momento mágico en el programa, para la gente que no nos conozca, que se produjo cuando Mark Guaita pronunció unas palabras mágicas al perro de Martín. Estas palabras son: te quito la comida. Te quito la comida. No sé si está Harry por ahí, Martín. Lo puedo llamar. Sí, es que el perro de Javier Martín es el personaje junto a... Bueno, no el personaje, es el locutor más admirado de todos nosotros. Hombre, puede ser la mascota oficial del programa, casi, casi. La mascota oficial del programa. Es como la cabra de la legión. Efectivamente. Exacto. Pero más pequeña. En las páginas web que crean nuestros oyentes, que son muchas y agradecemos, porque si realmente, ya te digo, ha tenido el éxito que tiene, es en gran parte gracias pues al trabajo de nuestros oyentes que han creado páginas web perdiendo horas de su vida. ¿Este es Harry ya? Sí, bueno, ahora demostraremos cómo Harry se cabrea cuando le pronuncia a Mark Guaita la mítica frase: te quito la comida. Pero como os decía, hemos de agradecer sobremanera a todos estos oyentes que han creado chats, sí, señor, donde durante 24 horas del día se habla de nuestro programa. Uy. Distintas páginas web, Mónica Hilde, los amigos de Oviedo, bueno, de Asturias. Hay un montonazo de páginas web. Es que es impresionante cómo los oyentes nos quieren tanto y nos hacen esa propaganda y ese pedazo de página web. Durante las 3 horas de programa, nuestro productor Juanjo Pérez nos recordará todas las direcciones que han creado nuestros oyentes, que son 14 o 15, no, son muchísimas, y que hablan exclusivamente de nuestro programa. Está Harry ya ladrando. Sí, sí, está aquí, está aquí. Es que lo he escuchado, Martín. Ver, ¿qué le pasa que está cabreado siempre? Es como Fernán Gómez. Lo está mirando mal y Pero sí, qué perro más sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Pues que tiene un ladrido de verdad que parece... amenazador, muy amenazador. No, ahora está deseando un buen año a todos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahora está de buen rollo. Oye, Martín, sí. Vamos a ver, desde luego si lo ve Mark y le dice que te quito la comida, obviamente el perro gruñe y ladra, pero desde aquí si le ponen los cascos al perro y nosotros le decimos te quito la comida, ¿pasa lo mismo? Yo o el creo... perro no asocia el oír al movimiento del labio. Hombre, los perros oyen más que las personas, cuidado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no sé si va a hacer gracia. ¿Le vais a poner los cascos al pobre animal? Probarlo. Es una experiencia empírica. A ver, díselo. Harry, te quito la comida, Harry. Harry, había huido. Perro radiofónico. Harry, te quito la comida, Harry. Harry, te quito la comida. ¿Lo ves? Es increíble. Pero si lo dice Guaita, supongo que el efecto se multiplica, ¿no? A ver. Sí, a ver, lo pruebo, ¿eh? Harry, te quito comida. Te quito comida. Ay, sube el volumen. Te quito comida. Bueno, que hay que saludar a Harry. Oye, un par de caricias de nuestra parte porque es nuestro ídolo. Y un beso. Y aparece en las páginas web de nuestros oyentes fotografiado. Más no, guapo que nosotros. Más guapo, es mucho más guapo que nosotros. Es el más guapo de todos, sí. El perro. Qué lástima. Sí, qué es pena. Cierto. El más guapo del equipo, sin duda, Harry. Bueno, pues recordaremos también los mejores documentos sonoros del Ya Te Digo, los mejores cortes, como si fueran las 12 campanadas. Efectivamente. Nosotros aconsejamos a todos aquellos oyentes que quieran vivir las campanadas de una manera distinta, que graben el programa de hoy y que, bueno, son unas campanadas largas, porque evidentemente 12 campanadas con 12 documentos sonoros se eterniza, sí, pero bueno, es la manera original de iniciar el ciclo. Y tiene su ventaja, porque con las campanadas habitualmente suele uno atragantarse, va comiendo uvas, y no da tiempo a masticarlas todas lo suficiente, así que con los cortes da tiempo a ir uva por uva tranquilamente. O bocadillo por bocadillo. Exactamente, Andrés. Hemos seleccionado también las tres mejores llamadas, las mejores bromas del Ya Te Digo. Hemos sido originales, hemos creado un podium aquí con cartulinas. Sí, oro, plata y bronce. Hemos estado todo el día de ayer haciendo las medallitas de cartulina. Que son de macramé, oye. La de oro es amarilla. Bueno, amarilla. La de plata es gris. Exacto. Y la de bronce es como rojiza, marronada. Las hemos pintado con nuestros DAC. Qué bonito. Y la verdad, los plastidecor, que nos manchan. Muy bien. Y, por supuesto, también podrán escuchar una selección de los mejores gags con Alfonso Arús, como presentador, también con nosotros. Los mejores gags desde que empezamos el Ya Te Digo. Así que yo creo que el especial de hoy es como para no perdérselo. Vamos a hacer una breve pausa y me comunican que ya tenemos en línea. ¿Ya? Carlos Pumares. Que tiemble el mundo, que Pumares está a punto de aparecer en nuestro programa. ¡Qué nervios! Hoy tenemos un programa de pelotas. Sí, con el buen sentido. Ya te digo. El momento más esperado en Ya Te Digo. Llega ahora. Por fin. En el ranking de personajes favoritos de nuestro programa, que hicimos hace un par de meses, fue el ganador indiscutible, consagrándose como el personaje más querido por los oyentes. Bien. Detrás de esa voz se esconde un profesional del periodismo que lleva ya 18 años informando sobre cine y todas las novedades que suceden alrededor del mundo del celuloide. ¡Bien! Ha trabajado de guionista, de crítico en varias revistas de cine, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias de la Información y asesor de programas de entrevistas. Pues ya está bien, hombre, ya está bien. Pero donde realmente se ha grabado nuestra admiración... Ya está bien, hombre, ya está bien. ¡Normo! Además, el favorito de los oyentes. Yo prefiero ser favorito de las oyentes. Bueno, también lo eres de las oyentas, Carlos, ¿cómo estamos? Pues hombre, yo estoy muy preocupado, porque a mí me gustaría que la gente fuera humilde y reconociera sus fallos. Y os voy a hablar de una persona que, por favor, no decir el nombre. Vale, ahí. A ver. Verás, es una señorita, que como escribía de noche, pues se pasó el año pasado, o sea, en el 99, despidiendo el siglo. Un acto de humildad y reconocer que se equivocó. Pues no lo tiene. El siglo empieza pasado mañana. Es verdad, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Exactamente. Es cierto. Pasado mañana empieza el siglo y se llama el milenio. Es que lo del milenio se lo han inventado los que metieron la pata el año pasado. Para no dar el brazo a torcer. Parecen ejecutivos de gran empresa los que lo hicieron. ¿Y tú crees que el cine en el próximo milenio o en el próximo siglo se revolucionará hasta el punto de la interactividad y estas cosas raras que leemos en las revistas? El cine está condenado a desaparecer. Oh, Carlos, nos estás dejando a... ¿Por qué? ¿Qué inicio de entrevista tan tremendo? No, estás condenando al paro. Es probable que en grandes ciudades tipo Madrid, tipo Barcelona, tipo Valencia, Zaragoza, Londres, Sebastopol, Leningrado, San Petersburgo, Tirana, en grandes ciudades así cosmopolíticas, pues que haya un sitio de esos cerrados, oscuros, donde venden palomitas y donde unos tíos gritan mucho y me dan la lata y no dejan ver la película. Pero todo va a quedar luego reducido a ni siquiera el DVD, sino a que aprietes un botón, el Enter, y veas que empiece la película que quieras a la hora que tú quieras, sea Casablanca, sea Lo que el viento se llevó, o sea Matrix, o la que haga. Bueno, o cualquiera de las vías de Fernando Fernán Gómez. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Que quiero saludar aquí al amigo Carlos Pumares y hacerle una pregunta, pues que con las tertulias del café que con el otro día... Fernando, Fernando, eres el más grande. Muchas gracias. Y sé que... mi gran frustración es no poder entrevistarte. La lástima que no necesito tu admiración. Ni voy a firmarte ningún autógrafo, que sabes que no me gusta. Pero al margen de esto... ¡Ni yo colecciono autógrafos de nadie! Toma, bueno... No necesito tu admiración. Me parece una imbecilidad lo del autógrafo. ¿Para qué sirve? Y además aviso que ahora con todo esto de los ordenadores, un autógrafo se escanea y a la cuenta corriente del que ha firmado el autógrafo. Así que ir firmando autógrafos, gilipollas. Exacto. Por eso yo no los firmo y tú tampoco, umbral. Yo tampoco los firmo. Claro que no. Y tampoco necesito tu admiración, Carlos. No. Pero si yo no os admiro, digo que sois maravillosos. Porque nunca has leído mi libro y lo sé. Eso es mentira. Mira, lo he leído. No has leído mi libro. Lo he leído y es muy malo. ¿Cuántas páginas tiene? No pasé de la 17. ¿Ves? No lo has leído, entonces yo me levanto y me voy. Adiós, no Paco. Bueno, pues lo que te quería preguntar es que yo sé que tienes el título en la Escuela Oficial de Cinematografía y querría saber por qué no te has decantado por la dirección de cine en lugar de por la crítica. Muy sencillo. Porque ningún productor me ha dado un guión tuyo para que lo dirija yo. ¿Ningún productor? Eso es. Bueno, pues Juanjo Pérez, el productor del Ya te digo, que se dedica a hacer a veces guiones de cine, quiere mandarte uno. A ver qué te parece. ¡El productor! Y luego el guión. Primero el productor. ¡El productor! ¡El productor! ¿Te suena este grito del productor, Carlos? ¿Tú recuerdas los momentos históricos de tu programa? Hombre, mira, en mi programa, por ejemplo, en Antena 3, una vez entró un vampiro. Un murciélago. Y el otro día, para trazar un arco de 18 grados, llevé a un señor al programa que fue en pijama, porque decía que era muy tarde, llevaba zapatillas de esas de cuadros de fieltro de andar por casa, pidió unos periódicos para leer mientras esperaba y un vaso de agua, se llevó los periódicos y el vaso. Vaya. Oye, Carlos, ¿estás de acuerdo que hay personas que son vampiros energéticos auténticos? ¿No hay personas que cuando las tienes al lado sí te acaban absorbiendo completamente las ideas y te cansan? Te quedas sin energía prácticamente. De verdad, te lo prometo. Cuando entras a ver a un jefe a pedirle un aumento de sueldo, se ocurre eso. Que te quedas como un idiota. Sí. Ha subido hasta allí razonando, preveyendo todas las posibilidades, cómo se lo vas a enfocar, cómo se lo vas a decir, y al llegar allí te quedas como un imbécil. Bueno, ¿qué me está pasando a mí? Que precisamente yo soy un gran admirador tuyo, aunque posiblemente no necesites de mi admiración, pero te amo. Casi podría tener una relación homosexual contigo, Carlos. Es verdad, yo me puedes pedir lo que quieras porque estoy a tu entera disposición y postrado a tus pies. Y desde casi entré, no me he atrevido a abrir la boca, pero ahora he reunido fuerzas para hacerlo. Vamos a ver, yo te he ido a chillar mucho por la radio y a veces te han mirado y te he seguido porque he pensado que estás como una auténtica cabra, estás completamente loco. Y yo digo, hablando de locura, lo que sí que estás loco es por el cine, sin duda. Es cierto que estás tan loco por el séptimo arte que incluso fundaste a los 14 años un cineclub. Sí. Ya está. Media hora aquí Carlos, por favor. Es que Cruz no necesita tu admiración. Pero que no entiéndelo, o sea. Me siento muy oyente ahora, ¿eh? Bueno, Chumari Alfaro quiere también preguntarle algo aquí al amigo Carlos Pumares. Hola, Carlos. Chumari. ¿Cómo estás? ¿Pero estás sobrio? Bueno, la verdad es que sí. He tomado un poco de orín espumoso esta mañana. Que tú estés sobrio es una casualidad. Sí, pues también es cierto. ¿Sabes que yo escancio el orín? Me levanto en la mesa y desde una altura considerable la echo en el vaso de sidrina. Pues lo haces muy mal porque la orina que hay que tomar es la de la primera de la mañana. Exacto. No cualquiera. Bueno, hay mucha gente que no sabe, bueno, y otras que sí, que Carlos también presenta un programa en Radio Voz donde se habla de los trucos para conservar mejor la salud por medio claro, de medicinas naturales. Claro, y como de Radio Voz no hacen ni audiencia siquiera, barreríamos. ¿Tú estás de acuerdo con la teoría mía? Aparte de que hay que beber el orín, no, la primera hora de la mañana. Se llama, eso es chumar y se llama urinoterapia y consiste en la primera orina de la mañana. ¿Beberla? Beberla, e incluso si tienes un edema en la cara con un algodoncito, dártelo. ¡Pero qué asco, por Dios! Bueno, no, tiene toda la información y si leyerais algo, veríais que Delibes lo explica en Los Santos Inocentes y Paco Rabal se lavaba las manos con ella, con la primera orina. Hola. En la película, ¿no lo habéis visto? Sí, señor. Carlos, soy Pedro Carrasco. Eso, mi abuela me lo decía, que teníamos que lavarnos los... ¿Cómo se llama eso que salía en la mano? Los padrones. Los sabañones. Los sabañones. Los sabañones con orina. Eso me va, ¿eh? Yo lo hacía. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Arturo Fernández es un amigo de Paco Rabal y supongo que este incidente lo habrán comentado. Hay mucha gente que no lo dice. Mira, yo comentándolo con una chica que trabajaba en Antena 3, miró a todo el mundo y dijo que dos tías mayores que tenía tenían el cutis más tenso que jamás había visto y hacían eso. Dios mío, pero qué asco. Es que, Carlitos, oye, que es la tuya, que no me voy a beber la tuya, que cada uno se bebe la propia. Pues es igual, es que es un asco. Hombre, de ser la de Chumari tiene que dar asco. Pues cómo lavarse la cara con pus, es algo similar, ¿no? No, no tiene nada que ver. Pero hay que beberla con espuma, escanciando. Pero sí, nada, espérame, mira, primero dejas que salga el primer chorrito fuera por si está infectado o algo. Y luego lo coges y no es beberte un vaso como si fuera sidra, es beber un poco. Un traguito, un pequeño, un chupito. Pero eso es lo mismo, no debéis tomar leche. Ya lo sé, ¿no? Ya sé tu teoría. Porque... Vamos a ver. Ahora la gente ha dejado de comprar carne por lo de las vacas locas, ¿no? Correcto. Sí. ¿Y por qué no deja de tomar leche? Claro. Si, ¿quién hace la leche? La vaca. ¿Con qué hace la leche la vaca? Con lo que come. Sí, soy el otro Pumares. Igual que las personas. Sí, buenas noches, dígame. Soy el otro Pumares. Y si aparte de beber leche no comen chocolate con leche, pues mejor que mejor. Mira, y que no tomen yogur. Habiendo una película tan basura como El Sexto Día, donde Schwarzenegger tiene un clon, es como muy violento que yo tenga un clon. Bueno, pero nos vamos repartiendo el trabajo. Lo que la gente no sabe es que algún sábado o algún domingo hago yo el programa. No, lo que no saben es que el auténtico eres tú, que es lo que le pasa a Schwarzenegger. Exactamente. Aquí estoy yo, el auténtico, y tú eres el clon. Pero la gente se cree que el auténtico eres tú. Bueno, pero ¿qué es la gente? ¿Qué importa? ¿Qué nos importa a la gente a ti y a mí? Si tú y yo nos vamos juntos a cenar, nos pasamos de maravilla. ¡No necesitamos a nadie más! Exactamente. Yo no me tomo tu orín. Ni yo el tuyo. Ah, aunque seamos clones. Exacto. Bueno, que quiere preguntar algo aquí, no, Arturo Fernández. Yo chato. Hombre, Arturo, chato. Con un tío que entiende de cine, pero la leche, chatín. Y yo me voy a poner orín esta en cutis porque... Porque ya lo necesitas con la edad. Lo voy necesitando. Oye, Arturito, ¿no te acuerdas cuando en tiempos de Antena 3, cada vez que te citábamos en la maravillosa tertulia, te portabas como un caballero y nos mandabas un moe chandón y una tarrina de caviar beluga? Porque yo a mis amigos los cuido, chat. Pero si es que eres un tío grande, Arturo. Porque no te desilusiones, porque yo te voy a enviar lo mismo, pero más grande. Y además lo bien que has llegado a la edad que tienes. ¿Te gusta cómo he llegado? Has llegado muy bien, pero párate ya, no sigas avanzando. Tú tampoco te conservas mal, Carlitos, chato. Por el orín. Claro. ¿Qué quiere preguntarle sobre los cortometrajes, Arturo Fernández? Que se entera que tiene cortometrajes. Sí, nos ha dicho... porque yo sé que tú, cuando estuviste en la Escuela Oficial de Cinematografía, chato, hiciste tres cortos que todavía son inéditos para la gente, chato. ¿Cuándo los vas a estrenar para bueno, que los veamos? No, hice tres, uno por cada curso. Era el examen de fin de carrera. Pues tampoco se ven los exámenes de los abogados cuando estudiaba la facultad, o de los médicos, no se enseñan los exámenes. Ya, pero, y lo mío fue un examen. Pero tú sabes que el cine chato tiene su morbo, y más si lo diriges tú, chatín. Ya, pero no vale, eso no se puede ver porque son prácticas. ¿Cómo eran en Super 8, en 16, en 35? Primero en 16 y luego ya en 35. ¿Los inflaste? La de segundo y la de tercera. Oh, muy bien, o sea, pero lo que daría... Oye, no ¿verdad? Ver, y con montaje, y con grúas, y con maquillaje, o sea, como de verdad. Pero no hacías tú de actor también, ¿no? ¿No eras como Orson Welles? En la de tercero me me falló uno y tuve que hacerlo yo. Como Gisco, chato. Como Gisco, chato. Oye, chato, Carlito, sácalas al mercado y nos ganamos unos duros, como el canino para las fiestas, chato. Yo voy a tener una conversación con el productor de mi programa, que creo que se ha pasado esta información. Voy a tener una conversación muy agradable y le creo que le voy a suspender de sueldo, no de empleo. Porque vosotros habéis visto alguna imbecilidad más grande que la de suspender de empleo y sueldo. Pues suspéndele de sueldo, no de empleo. Porque dado cómo se pagan, dado los sueldos que hay a los que suspenden, claro, pues son unas vacaciones maravillosas. Ese es un favor y todo. Claro. O sea, que trabaje y que lo trabaje sin cobrar. Eso sí que es un castigo, ¿verdad? Lo mismo que a los que había que hacer algo a esa aberración histórica que se llama trabajador voluntario, que lo inventaron los golfos del Comité Olímpico para la Olimpiada de Barcelona. Unos imbéciles que iban encantados y sonriendo porque trabajaban gratis. Y luego, cuando se casó una infanta, volvieron a salir estos imbéciles gratis a colocar muy adornada el Paseo de Gracia. Es que ¿pero cómo puede haber un trabajador voluntario? Pero vamos a repetirlo, son imbéciles. Pero son imbéciles totales. Totales. Y voy a decir más, son burros. ¡Tonto! Pero Carlos, lo hicieron con mucho amor, hombre, les gusta. Pero son ¿cómo imbéciles? Se puede ir 20 días a trabajar gratis y encima sonriendo. Que vayan a, según esa regla de tres, que vayan a picar piedra, que vayan a asfaltar carreteras en agosto, sí, gratis y sonriendo, que vayan a recoger la aceituna gratis. Pero nos regalaron un chándal, que yo no me acuerdo. Que vayan a barrer las ciudades gratis, que limpien las ciudades gratis. Pero ¿por no qué es ayudar a los de la Olimpiada? Porque es una petición internacional y me regalaron una riñonera y un chándal, Carlos. ¿Tú fuiste uno de los imbéciles? Yo fui uno de los imbéciles. Ese es el que te admiraba. Yo fui uno de los imbéciles. Una riñonera. Me has hundido por segunda vez, ya lo acabamos de programa. Un tío que se va a encantar porque le han dado una riñonera. Hay que ser bobo. Oye, ¿lo despedimos o qué, Carlos? Pero ¿cómo se puede ser encantado porque le han dado una riñonera? ¿Lo quieres para tu programa? Venga. Y un chándal con el COVID, Fantástico. Pero hombre. Y el honor de haber servido a la ciudad. Al servir a la ciudad gratis. Y Pajares y Ozores han sido alguna vez... Y tú con la riñonera. Pues feliz, aún la tengo, ¿eh? ¿Pajares y Ozores han sido alguna vez voluntarios de algo? Bueno, yo soy voluntario, para tocar pechos. La película de mi amigo Antonio. Hombre, sí, ahí, ala, tocando, cuando había una cena de sexo, ala, frotamiento, venga, vamos. Yo tengo una curiosidad para Carlos, ¿qué le parece las películas nuestras, Carlos? Yo con Pajares no hablo porque tiene un agente que es tonto. Bueno, eso, bueno, cada uno tiene cada vez gente, que intento, ¿no?, hablar contigo, tienes el agente que dice que no te encuentra. Luego es que tú no quieres hablar conmigo. Pero estoy muy ocupado. Pues si tú no quieres hablar conmigo, cuando estrenes una película, me tienes sin cuidado. Carlos, no te pongas así. ¿Cómo que no? Que se... Nada, no quiero saber nada. Bueno, hablo con Antonio. Carlos, si conmigo quieres hablar, porque no sabes la galandrina, ¿no? Soy la popondolla. Y me dices, no, hijo, no. No. No, con los Ozores sí me hablo. Son buena gente. Los Ozores son muy buena gente. Oye, déjame... Y Adriana está muy bien. Ah, pues sí. Sí, se parece a su padre. No se parece, afortunadamente, no se parece a su padre. Sí, hombre, sí, somos dos gotas de agua. Venga ya. ¿Y mi hija qué? ¿Mi hija que está haciendo teatro? Emma también está muy rica. Es muy buena mi hija. Y su hijo gran actor también. No sé. Oye, Carlos, nosotros, mira, tenemos una duda sobre el nombre de tu programa. ¿Es posible que lo de polvo de estrellas te lo inventaras después de una noche loca en algún festival de cine? Ya me entiendes, aquello de... Yo puedo decir el origen auténtico. Ah, pues explícanoslo. A mí me llaman una mañana, es a la una del mediodía, Manuel Martín Ferrán, me dice, Carlos, esta noche empiezas un programa. Le digo, ¿de qué? Pues yo qué sé, de cine. ¿Tienes algún nombre? Y yo le digo, hombre, hay una canción muy bonita, así del mundo del espectáculo, que se llama Stardust. Como si le hubiera dicho no sé qué. Y claro, se lo traduje y dije, es que Stardust significa polvo de estrellas. ¡Eso! ¿Pero tenía esta voz? ¿Eh? ¿Tenía esta voz o has exagerado un poco? No, exagerado un poco. Carlos, nosotros siempre hacemos rankings de actrices guapas porque... Sinceramente. Sí, no, aunque no sepan interpretar. Exacto, nos gusta el cine y queremos saber tu opinión ahora, como si fuéramos un oyente más, sobre las tres actrices que a ti más te ponen, independientemente de que sean buenas o malas actrices, pero que tú digas, bueno, con estas tres me lo hacía. No, pero es que no puede ser, porque claro, yo soy muy mayor, y entonces me han puesto bastantes a lo largo de tantos años. Por eso, Chato, de las tres que te han puesto, ¿cuáles son las mejores? No, porque, por ejemplo, las veo ahora y digo, ¿cómo me podía poner esta? Por ejemplo, Esther Williams, cuando yo era pequeñito, era la única que enseñaba piernas, iba con... porque salía en traje de baño, pero la ves hoy y dices, pues qué cara pepona tenía, y tampoco, el tipo de bañador que llevaba tampoco enseñaba tanto, pero es que eso explica la penuria que pasábamos, ¿sabes? Y de las nuevas españolas de ahora, Lucía Jiménez no te pone, porque a mí mucho, no, me pone mucho más la Ozores. La Ozores. Y, y Pilar López de Ayala, ¿no la encuentras guapísima? ¿Quién es esa? La que está ahora haciendo Juana la Loca. Muy guapa, no he visto todavía esa Juana la Loca. Pues la has de ver, morena, preciosa. Me pone más Aurora Bautista. Pero de ahora hay muchas buenas y guapas, ¿eh? El Zapatachi, por ejemplo. Sí, extranjeras, Liv Tyler. Sí, yo la Berrocal. Hombre, yo la Berrocal para un apaño, ¿eh? Yo creo que sí. Hombre, así con una bendita a los ojos, a media luz, a las 5 de la mañana, cuando ya tienes el listón no, por los tobillos. No, ya a la 1. ¿Ah? Vamos tirando. ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? Sí, hombre, sí. Recaución. ¿La Berrocal? A las 12. Yo digo que una bendita a los ojos se la pondría. No, sale en una película, extraña, sobre unos balcones, que trabaja, no me acuerdo quién, hay una chica secundaria, se llama, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo de nada, que está bien. Oye, y hay gente que nos pregunta si nosotros sabemos cuántas películas has visto tú a lo largo de tu vida, pero debes haber visto muchísimas. Porque, aparte de ir al cine, supongo que en vídeo tres o cuatro te caen cada día, ¿no? Bueno, yo de cine pues veo, salvo una o dos, prácticamente todas. En los festivales suelo ver un promedio de 5 o 6 películas al día. Luego veo el vídeo, porque los festivales viajo también con un vídeo. Para los ratos de ocio puedo ver una película. O sea, digamos que en todos los años de mi vida, pues no sé, habré visto... ¿Has calculado más o menos alguna vez? Aunque sea por entretenimiento. Cuando me hacen esta pregunta, idiota, si alguien me la pregunta con tiempo, lo calculo. Porque digo, tengo 3.500 al año, 10 años, 15.000, 20.000, habré visto 40.000, no sé. Bueno, pero no mientas, porque de las 40.000, 20.000 me las he tragado yo, y luego te las explico. Y me dices que te haga una crítica y me dejas fatal. Claro, está repartido con el clon. Bueno, es que el clon, lo que pasa es que el clon liga todavía menos que yo. Hace de negro. Bueno, no te creas, ayer ligué, ¿Y qué? ¿Lo conservas para toda la vida? Pues sí, la he embalsamado. La has embalsamado. La dejo en la nevera. Bueno, pero además coincidimos en una cosa. En Barbara Streisand, es la de Dios, la monda, pero guapa no nos gusta. Bueno, Tuve una bronca con un oyente en Antena 3 por culpa de Barbara Streisand. La recuerdo. Maravilloso, porque él estaba empeñado en que era guapa. Y yo le dije, mira, la adoro. Es la mejor voz blanca de este siglo. Que a mí en privado me cantara People. Me puedo morir allí mismo. Pero no es guapa, es virca y nariguda. Y es que es verdad, se podría ser perfectamente el guionista de South Park en el episodio de Barbara Streisand, aunque ahí se pone a cantar de Bye We Were y te pone. A mí me pone. Ahí me pone también. Ahí me pone. Claro, también. Pero no es guapa. No. Es que, ya sabes aquello, la guapa, la suerte de la fea desea. Bueno, pero es que hay un refrán de Arturo Fernández que es mucho más explícito. Mira, yo te digo uno, Carlos, más vale gorda la vista que tía buena en revista, chacho. Porque lo que pilles pa' ti está. Hombre, las gorditas tienen su gracia. Ahí voy yo. Ahí donde tocar, ahí donde cogerse, chato, por si vienen curvas. Sí, mejor que las flacas. Ahí está. Carlos, ¿estás de acuerdo que hay un antes y un después de Polvo de Estrellas en ese momento mítico Fibergran? No, Fibergran nació hace 3 o 4 años, pero nació en Radio Voz. En Radio Voz. No es de Polvo de Estrellas. No es de lo que pasa que no sé qué pasó, alguien lo puso, lo cogió Luis del Olmo, lo puso en Protagonistas, pasó a TV3, lo pusieron en lo mejor de TV3, pasó a Canal Plus, lo ha puesto Radio Nacional, está en Internet, la de Dios. Espero que me den el premio este que bueno, se da. Bueno, en TV3 lo pusieron porque nos lo grabaron directamente de nuestro programa, ¿eh? Carlos, que se oían hasta nuestras risas de fondo. ¿En cuál? ¿El de TV3? Sí, sí, sí. Bueno, como siempre, que nos cogen grabaciones y luego las pasan en todos los programas, pero bueno. Espero que me den el premio Ondas, porque el premio Ondas cuando se daba por turno, que fue muchos años. El año que me tocaba fui malo y se saltaron mi turno y se lo dieron al doctor Infierno. El médico este que fue presidente de no sé qué equipo de fútbol. ¿Beltrán? Ese. El año que se lo dieron a él me tocaba a mí. Y luego ya ahora lo da Prisa, que solo lo da a los de Prisa. Exacto. No, además... Como nosotros no vamos de Prisa, que vamos de... No, pero es que además hay otro problema con el planeta desde que lo da Prisa. Como no quieren que nadie triunfe, se lo dan a 50 y tantos, con lo cual nunca se sabe quién lo ha ganado. Y esos premios tienen que ser para daros para 2 o 3 para que se enteren. Exacto. Ellos los dan a 50. Como antes. No, y entonces cuando hicieron la historia de la radio española, hicieron la de la SER, pero se olvidaron de la mayoría de los de la SER. ¡Se olvidaron! ¡No lo sabíais, ¿no? No, no lo sabía, la verdad es que no. Bueno, oye, vamos a ver. Sí, diga. No, ¿qué quieres tú preguntar? No, iba a preguntar. ¿Qué me quieres preguntar? No, usted no, al otro. A su clon. Oye, ¿y vosotros vais a hacer todo un programa y os van a pagar por preguntarme a mí cosas? No, nos pagan, entran en el lote, ¿eh? Pero la gente lo pide, sí. Carlos. Va en el pack mensual. Es el lote navideño. Ya se sabe. No cobramos extras, esa es la pregunta. Tú eres nuestro polvorón, Carlos. Para que más o menos... Oye, una cosa. Sí. Tú, esto no es normal, porque tú sobreactúas delante. A mí no me cuela que seas así. Tú por la calle no haces estos cambios de registro. No, yo en la calle voy muy callado, porque en cuanto hablo, alguien me pregunta por una película. O los taxistas generalmente que dicen, ¿y dónde está ahora? Y entonces el truco que es poner cara de mala leche para que no te pregunten. Sí. Oye, por cierto, South Park, ¿qué te parece? ¿Cuál? South Park, la larga, sin cortes y esas cosas. Pues peor que cuando es corta. Es que esas películas no deberían alargarlas. Bueno, pero es divertida, ¿no? No. ¿No? No. O sea, lo grosero no te va a ti, no te pongo. Sí, pero no. Porque fíjate tú aquellas películas que hacía Peter Jackson. Exacto. Mal gusto, por ejemplo. Buenísima, ¿no? Era maravillosa. Hombre, toda la variante esta del gore. Luego la segunda que hizo el Brainstorm o no sé qué, el cerebro aquel, ¿qué hacía la Diana Peñalver en Nueva Zelanda? No pegaba, ¿verdad? Pero no, sí pegaba, pero ¿qué hacía en Nueva Zelanda Diana Peñalver? Nueva Zelanda está como si bajáis ahora de la emisora hacia abajo y seguís bajando y atravesáis la Tierra, llegas a Nueva Zelanda. No, pero aparte de Peter Jackson, hay un director joven que fue este dedicado... No, pero luego Peter Jackson se puso a hacer las finas y ya no era lo mismo. Ya no es lo mismo. Es lo mismo que ocurre con Jim Muro. Este era el Steadicam de las películas de los Coen. Se puso a dirigir un gore cachondo de estos llamado Street Trash, que la verdad te desternillas y te partes de la risa, pero cuando ha intentado hacer cosas un poquito más atrevidas, la verdad es que ha dado pena. ¿Lo conoces a Peter Jack, a Jim Muro? No, yo no. Bueno, yo sí que lo conozco. Tienes que ver Street Trash, ¿eh? Mejor. No me da la gana. De verdad, Carlos, hazme caso. Que no me da la gana. No, vale, antes, te lo pierdes. No, antes tiene que ver el Cuchitril de Joe. Qué gran película. No, tú sabes que en Antena 3 había empezó un oyente a decirme si había visto el tel de la arena de Arquímedes y yo creí que era coña. Y 3 meses después me enteré que había una película que se llamaba así. Pero agárrate que me enteré en el último Festival Fantástico, de verdad, no el de Sitges, sino el de San Sebastián. Me enteré una película que se llama, os lo juro, Karate a muerte en Torremolinos. Pero hay tíos que la han visto. ¿Te parece una película de las vías de Santiago Segura de Torrente? ¿Qué tal Torrente? Es perfectamente la de las películas de Torrente, joder. Quiero rápido. Pues Torrente, el primer Torrente tenía unos 3 minutos absolutamente geniales, ¿eh? ¿Cuáles? ¿Los que no? ¿Solo 3? Sí, eran los 3 únicos minutos en los que no salía Santiago Segura. ¿Que no te gusta yo como actor? No. Como profesional de la Copa de un Pino, joder. No. Tú mismo, claro. No. Pierde un actorazo, joder. Un tío elocuente, cachondo, un ser símbolo, joder. Eso es como el mito que hay con Antonio Banderas. Sí, bueno. En el guerrero número 13 está para matarle. Es que a mí nunca me ha gustado Antonio Banderas. Pero luego me pongo a ver en vídeo el otro día entrevista con el vampiro y cuando hace del vampiro Armand. Está para que alguien le clave la estaca en el corazón, ¿eh? Pero al minuto 1 ya de película está pero mal. Está de mal. Pero ¿qué os pasa a los críticos? Que lo que les gusta a la mayoría de la gente no os gusta a vosotros. Siempre es al revés. No, yo los críticos no sé. En mi caso, yo digo lo que mucha gente opina. Yo soy el único que ha dicho que a mí Woody Allen me aburre. ¿Y Steven Seagal te divierte? Mucho. Igual que yo. ¡Fantástico! Mira, a las 4 de la madrugada, cuando yo hacía el programa diario, llegar a casa a las 4:30 de la madrugada... El resopón, la nevera... La nevera, unas natillitas que vienen en tetravic maravillosas de René Picot, y te dan en un tetravic y te pones un platado de natillas para ver una película. Tú no te pones ahí una de Woody Allen, te pones Blanco Humano. Claro, y disfrutas como un animal. Y disfruta como un enano. Oye, espera, y el Kubrick ahora me dirás que es buenísima la última también. No. Ah, vale, además la última vale. Se nota que no está terminada. Vale, vale. Va a vale. ser un pesado. Porque sí, rodó casi toda la película con Harvey Keitel y luego la empezó a rodar otra vez. Y estaba todo el mundo harto. Es un pesado y no tiene ningún sentido del humor. Porque sí, sí. Lolita no tiene ninguna gracia. Bueno, pero en los especiales de 2001 que has hecho en... Ya llevo varios veranos desmitificando la parte final. Sí, señor. Y dentro de un par de años diré que es una basura. Bueno, pues entonces estaremos de acuerdo cuando digas eso. Porque yo hace años que llegué a esa conclusión. No, porque, por ejemplo, Atraco Perfecto, que la estuve viendo el otro día, es magnífica. Y Espartaco, y Teléfono Rojo, tiene algunas muy buenas. Bueno, pues ahora no te vamos a obligar a escuchar el documento íntegro del Cibergram. No, pero solamente decir si en el fondo estás agradecido a ese momento, porque yo, tu clon, sí que lo estoy, porque hemos dado la vuelta al mundo, pero no a España, al mundo, con el Cibergram. Hombre, yo estoy un poco triste porque después de 18 años de profesional en la radio, que toda mi gloria se reduzca a 8 minutos de Cibergram, me produce una profunda tristeza. ¿Pero tú lo has probado, el producto? O sea, es que es una... Es que es maravilloso. ¿Para qué sirve? Porque claro, hay 8 minutos de producto, pero exactamente, ¿cuál es la aplicación de la fibra? Pues mira, para lo que sirve la fibra, es una de las mejores fibras no agresivas que se han creado. No, pero eso es fibra gran, claro, no entiendo. O sea, que sirve para cuando tienes problemas para ir... Para ir a hacer caca, para ir al baño. Sí, para tomar la fibra que con la comida basura no coméis. Bueno, pues ahí está Leo Bassi ya comprando Fibergran ahora mismo para su espectáculo. Voy a comprar Fibergran, me gusta, ¿no? Evacuar a la material para mi espectáculo. Muy bien, pues Carlos Pumares, todos los sábados y domingos en la sintonía de Onda Cero. Sí, pero a ver si arreglamos eso, a ver si arreglamos eso. ¿Tú quieres ir a diario, no? A diario. Bueno, pues desde aquí reivindicamos el derecho de nuestro gran ídolo Carlos Pumares. Sí, señor. Venga, bueno. Derecho a ir chupando rueda de García. Sí, señor. Oye, como, no, que... como muchos años en Antena 3 y a mucha honra. Oye, ¿que nos quieres retirar o qué? Que ahí estamos. Nos está proponiendo el cambio con él. Sí. No, ahí estamos nosotros. Pero vosotros os ponéis delante de García y ya está. Ah, bueno, entonces vale. Hacemos un bonito bocadillo. ¡Qué bonito! Le hacemos un bocadillo a García. ¡Qué bonito! Bueno, Carlos, pues ahí estamos. ¡Feliz siglo! Querido amigo, saludos cordiales y hasta la próxima. Gracias, Carlos Pumares. Adiós, un abrazo. Siglo. Felicidades, gracias. Bárbara Streisand es la de Dios, la monta. Pero guapa, no. Es pizza y nariguda. Ya te digo. Sí, vale. Pues nada, ya lo sabe. Deje de comer. Ya, solamente eso. Eso, y tomar el Fibergran. Eso solo. ¿Y eso qué hace eso? ¿Eso qué hace? Quitarle el gran. Le hincha... ¿Cómo se llama? ¡Fibergran! Fibergran. Es una fibra que se hincha en el estómago. Y esto pues hace que lo que coma pues le engorde mucho menos. ¿Dónde la sale? ¿En cualquier sitio? Sí, en la pescadería generalmente. No, en la pescadería no. En el herbolario de allí. En el herbolario. Usted de Galicia, ¿verdad? Ah, sí, se sabe que es el Lugo. El Lugo, sí. Pues el Lugo lo puede encontrar en el herbolario. En una buena marisquería también lo tiene. Y el, sí, Fast Control, pues lo mismo. Esto le ayudará a bajar por el apetito y a quemar mejor las grasas. Bueno. Sí, ¿cómo me voy a repetir? Sí. ¡Fibergran! ¡Fibergal! ¡Gran, gran! ¿Eso sí? ¡Fibergran! ¡Fibergal! Grande, pero sin el D. Mire, por un lado, fi. Sí. Sí, lim. Sí, no, cállese. Yo se lo digo. A ver. La F con la I, ¿cómo suena? La F con la I. Sí. Sí, ya tiene fi. Déjelo ahí. Sí, lim. No, cállese. A ver. F con la I. Sí. Cállese ahora. Tiene ya fi ahí. Ahora. Ver. La B con la E y la R. Ver. A ver. Ver. Sí, lim, ver. No, lim, no. Vamos a empezar otra vez. A ver. Borre todo, cállese. Vamos a empezar otra vez. Sí. La F con la I. Sí. Sí, cállese, deje ahí sí. Sí. Ahora vamos a continuación. Ver de mirar. Ver. A ver, diga ver. Ver. Ver de mirar, ver. Ver de mirar. No, no. No puedo coger. Vamos a ver, empezamos otra vez. A ver, vamos. La F con la I. Sí. Sí. La B con la E. B. Sigue. Y si le ponemos una R, ¿cómo suena? Fiber. No, la R detrás de la E. Fiber. Fiber. Fiber. ¿Ya tiene fiber? Fiber. Fiber, la tiene fiber. Déjelo ahí quieto. Sí. Y ahora, una cosa muy grande, quitándole el de gran. Gran. No, de grande, gran. Le gran. No, le, no. Dios mío, luego votan lo que votan. Ay, qué mal me entiendo. Manda, carajo.

Después, gracias, grande Marco Tony de las Minas. Después de esta primera hora del especial, ya te digo, recuerden, hasta las 10 de la noche estaremos en Onda Cero Radio. Esto es fantástico. Una primera hora muy solicitada. La gente quería que compartiéramos micrófono con Carlos Fumares. Y ahí está nuestra primera experiencia piloto. Ya os anunciamos que cualquier día de estos vamos a ir a Madrid, porque lo hemos pactado con Carlos. Y vamos a hacer un polvo de ya te digo. Estaremos en la polvo en polvo. Exacto. No. Ya te digo en polvo de estrella. No, porque estamos nosotros en su horario. Iremos un sábado por la noche. Sí. Estaremos toda la madrugada con él, con público delante, y haremos un programa conjunto. ¿Y eso qué es eso? No, mire, oiga, ese es un programa con letras extranjeras, va a ser, porque desde luego ahí puede salir cualquier cosa. Esas son letras extranjeras. Que le dé la paliza al doctor, a mí no. Pues no lo sé. Pues mire, mejor. Nosotros continuamos con un poquito de música. Recuerden que en la segunda hora del especial, a modo de 12 campanadas, recordaremos los 12 mejores cortes para nosotros del milenio televisivos. Ajá. Y también las 3 mejores bromas en categorías bronce, plata y oro. Ahora un poco de musiquilla para animar esta tarde noche. Iván y el amigo Ismael, el gran hermano, quieren presentar. Bueno, sí, porque es injusto que Israel y Silvia presenten un programa musical en una cadena y a nosotros no nos den la posibilidad de presentar y tal. Pues sí, es verdad. Mira, porque son parejitas y porque han hecho un liga en el casa de cada hermano. Picha, nosotros que no somos parejitas, somos dos tíos compañeros guays. Mira, después, como nos hemos estado comiendo Kiko Sipipas y tal, he traído unos cepillos de dientes para que mientras suena esta canción nos vayamos cepillando los dientes delante del espejo y tal, y bailemos, que es muy divertido, y eso. Cierto, ¿eh? Y con ahí está el cepillo. ¿El cepillo? Yo quiero el rojo, picha. El rojo para ti. Este no, que este está todo comido. Vete, Íñigo. El verde, no, el mío era blanco. Lo que pasa es que como yo no le paso agua después a la pasta de dientes, ha quedado verde como mi polo. Ese es Portland, tío, picha. Ese es cemento, está. Bueno, pues vamos a escuchar la canción de Solarly y después un poquito más de música y regresamos posteriormente. Con una segunda hora espectacular y todavía queda una tercera. Hasta las 10, ya te digo, especial en Año Cero Radio. Se va a quemar, en mi polo. Van a pagar esto ya. Estamos en un recinto cerrado. Recuerden, hasta las 10, ¿eh? Voy a sentir un recinto con 2-0. Para todos, sale esta noche de la casa Íñigo González. Esta noche abandona la casa de Gran Hermano como tercer finalista. Iván. Venga, Ismael, coño. ¡Tronco! Venga. Thank you. qué habéis hecho con nosotros. ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! O sea, yo estoy alucinada. Vamos, Sebastián. ¿Esto es de fama y oro o lo cantamos sin Happy low. Happy low. ¿Qué significa happy low? Es que yo inglés. Afilo, que va afilando cosas. Va afilando, afilo todo el rato. ¡Oye, qué pacha! ¿Por qué no ponemos el último villancico casi del siglo, eh? Hombre, para acabar esta primera hora del especial. Porque yo tengo ganas de escuchar villancicos que son los... Bueno, la música oficial de esta fiesta. Los villancicos que son más modernos. ¡Son más modernos que el sastre de Agatha Ruiz de la Prada! Muy bien. Gracias, chiquito. Recuerden que regresamos en unos minutos con la segunda hora especial de Ya te digo. Ande que la demande me hace falta. Las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Onda Cero. Noticias. Onda Cero. Murcia. Torero de gran tronío, como gallito dicen que fue. Quiero ganar dinero para traer aquí tanto para esta vida que tanto verá por mí. Ya te digo. Desde luego, Pablo Sebastián y yo vamos a ser los primeros toreros de la historia. Bueno, pues no existía, bueno, hace tiempo existía lo que es el, se llamaba el bombero torero. O sea, ahora podemos poner el pianista torero. El pianista torero, porque vamos a poner las banderillas con música, porque vas a llevarte un piano portátil a la espalda y mientras toreo yo voy a irlo tocando y cantaremos en fa mayor, porque la música... ¡Qué gracioso eres! No, pero la música amansa a la fiera, Pablo. Sí, nos llevaremos un piano de cola y saldremos todos por la plaza tirándonos flores la gente. Bueno, pues ¡ole! Yo estoy dispuesto a prestarte uno de mis trajes. Rocío, ¿te parece bien o no? Hombre, si es pa' parada le dejamos lo que haga falta, y pues para claro, Pablo, sí. Sebastián y claro, todo juntos. Sí. Maestro, podemos prestarle a uno de los banderilleros que tienen el su turno, así vamos aliviando un poco la cola. Pues también, que nos sobran, ¿cómo ahí están maestros. Y Belén Esteban, que ¿qué? También nos sugiere que Jesulín de Umbrique vuelva a torear. Pero usted en realidad no quiere que le coja el toro, ¿verdad? No quiere que vuelva a torear para que Jesulín sea cogido. Hombre, no, ¿qué va? Hombre, una relliscadita, un roce, pues más, no le llaman un escarmiento. Si tú ves sangre y te marea, hombre, ¿quieres más fluja? Mira, bonito, no quiero que te pase nada por tu hija y por la mía. Claro, pero un revolcón duro. Un revolcón sí que te podía dar el toro. De verdad, no. Como está llorando ya, de lo mal que la cría. Jesulín de Ubrique siempre ha dicho que era muy bromista, ¿verdad? Sí. Me encantan las bromas. A mí me encanta mucho la broma, siempre. Sí, siempre hago broma. Por teléfono le encantan. Sí. Hacerle mucha broma, por ejemplo, a que tienen manía, ¿no? Lo llama y lo deja que no vea. El tío está a punto de suicidio. Está llamando a Gil ahora, creo que le va a gastar una broma. Sí, a ver a Gila este. Sí. Hola, eres Gila, ¿no? Sí, ¿tú quién eres, el enemigo? No, soy Jesulín. Oye, mira, que te quería decir que resulta que tú... ¿Verdad que tú tenías una boina? Sí, negra, la que lleva siempre los espectáculos. Sí, bueno, la que llevo siempre en mi espectáculo, sí. Pues la, te la he puesto al fuego y se está quemando. ¡Ve a la cocina, corre! ¡Oye, pues es bueno! ¡Qué burro! Oye, Jesulín, que es una broma muy pesada, ¿eh? ¿No te ha gustado? No, porque no tengo más. Vale, pues explícame uno de tus chistes. Ahora tendré que ponerme el casco. De verdad... Bueno, vaya pues... broma, ¿eh? Es de esas de... Hola, ¿está Consuelo? No, pues ya no se caiga. Bueno, ya te digo, hemos hecho a lo largo de estas dos temporadas muchísimas bromas telefónicas. Nos ha costado seleccionar las tres mejores, pero como hemos explicado en la primera hora, ayer nos estuvimos toda la tarde diseñando un podium con cartulinas, medallitas, ¿eh? Eran trabajos manuales ayer. Trabajos manuales. Mi retulador es carioca de 12 colores. No. El Torres me ha hundido las puntas no, de tres. No, porque puse yo un pedo. Ese curso que casi nunca servía para nada, que se llamaba pretecnología. Pretecnología, trabajos manualidades. Ahí está. Bueno, señor. Pues hemos seleccionado a nuestro juicio en este último gran programa del milenio las que han sido mejores bromas de Ya te digo, medalla de bronce, Pedro Carrasco y su mítico, el mejor piropo que se le puede decir a una mujer es el de cerda. Porque esto lo dijo el auténtico Pedro Carrasco. Sí, yo soy ese clon. El otro clon, que es mi clon, que yo sería su clon, pero él es mi clon, dijo que cerda era lo mejor porque se puede decir. Es que antes de escuchar la broma, vamos a escuchar, a ofrecer el momento en el que el auténtico Pedro Carrasco asegura precisamente esto, que el piropo más bonito que se le puede decir a una señora, a una mujer, es el de cerda. Y el piropo más bonito que le puede decir a una mujer es como decirle, eres como una cerda. Es fuerte, pero si lo piensas bien, en el fondo es bonito, porque le aprovecha todo. Ya. No, José Miguel, ya le dijimos que hay que pensarlo muy, muy, muy bien, ¿eh? Pero demasiado bien, bien. Si tú lo dices, pero lo dices así a bote pronto, no te haces gracia, no entiendes. No, más bien te cabrea. Si te dices cerda y te tira un minuto y medio o dos pensando, entonces te halagas. Pero oiga, no te tiras un minuto y medio pensando porque ya te han partido la cara. ¿Entiende usted? Bueno, creo que no me hace caso. Bueno, pues para demostrarle a Pedro Carrasco que ese tipo no le gustaba a las mujeres, le hicimos que llamara por teléfono a unas cuantas señoras a la par y precisamente les llamara a cerdas a ver cómo reaccionaban. Claro. Y muy bien, creo recordar, Pedro, porque, que no se lo tomaron. Porque no lo pensaron bien. Claro. Lo pensaron muy bien. González, dígame. Mire, buenas noches. ¿Sí? Cerda. ¿Cómo? Cerda. No, perdón, se ha confundido. Señorita. ¿Sí? Es usted una cerda. ¿Quién? Es usted, señorita. Buenas noches. Diga. Es usted una cerda. ¿Usted está salen de la cabeza. No, no se enfade, porque si lo mira bien, es un piropo, porque el cerdo se aprovecha todo. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Mire, es usted una cerda. ¿Cómo? ¿Señora? ¿Sí, quién? Es usted una cerda. ¿Una qué? Cerda. ¿Por qué? Mire, porque es un piropo, porque el cerdo, si lo mira bien, se aprovecha todo. Ay, señor. Si te das cuenta, lo que hay que oír por la radio. La gente juega para pensarlo bien. Entonces yo ya tengo que dejar el teléfono para que me llame y me le diga las gracias. No, la gente cuelga porque se cabrea y porque no quiere hacer nada de usted porque piensa que les están insultando. No, cierto. Exacto. Ya no, lo sabe. No lo sabe cierto con nosotros. Pero esta no, era la... Era la broma catalogada por el equipo, ya te digo, como medalla de bronce. En la plata está el ínclito Polidías. Sí. Polidías. Bronce boxeador, plata boxeador. Sí, sí, los boxeadores arrasan el boxeo. ¿Qué te que yo en el estudio no tenemos conocimiento? Perico, que puede ya pasar palabra, porque como mira cómo habla. Perico, que ya pasa palabra. Pasa palabra. Paso. ¿Ves? Bueno, oye, pues explicamos que Poli Díaz llamó a un taller mecánico porque sí, supuestamente le había saltado el airbag. El airbag, sí. Estaba atrapado en el interior de su vehículo automóvil, no podía moverse y solamente disponía de un manos libres para poder llamar por el móvil. Se pasa muy mal, o sea, espero que un gato te pase allí, pero se pasa angustiosamente mal. Para... Pues, aparte, los otros coches estaban agobiándolo, tocando el claxon, claro, insultándole. No hay solidarismo en el pueblo. Solidarismo. Bueno, en esa posición de medalla de plata, hemos seleccionado a Poli Díaz con la broma titulada Airbag que salta. Martín, dígame. ¿Oiga? Sí. Dígame. ¿Oiga? Dígame. ¿Es un taller mecánico? Sí. Mire, es que estoy atrapado porque, mire, se me ha disparado el airbag del coche. Sí. Espera un momento, por favor, es que estoy atrapado. Sí, yo tengo el asiento un poco para adelante y vengo de comprar y tengo los paquetes detrás, ¿sabes? Sí. Y se me ha saltado la airbag de los dos lateral, ¿sabes? Sí. Y no puedo moverme y digo yo, ¿cómo puedo petarlo esto? Oh, pues espérate un momentito, Antonio. Un hombre que le ha saltado la airbag, ¿cómo puede quitar la airbag? ¿Cómo se quita? Eso es que hay que desmontarlo, ¿eh? Sí, pero si es que no puedo, pues le estoy hablando... Le estoy hablando por el móvil, sí, tengo el pintón puesto y estoy llamando. ¡Espérate, hombre! Hola, buenas tardes. Hola. Mira, ¿no tienes algún objeto punzante para romperlo? Sí, pero que no. ¿Qué va? Sí, mira, tengo el pintón puesto. Sí. Un atasco impresionante. Y el móvil que no puedo moverme. Y tengo... Esto es un Audi A3, ¿sabe? Con airbags laterales. Sí. Y se me han saltado todos los airbags. Los dos. Y tengo aquí yo unos nervios por Yanshi. Bueno, vamos a ver. No se preocupe. ¿Puede usted retirar la palanca del asiento para retirarlo hacia atrás? No puedo porque tengo paquetes. Ya me vengo de la compra y... Vaya. Es que me ha pillado. ¿Y reclinar el asiento para atrás? No puedo. Si es que me ha pillado... Mira, si es que me estoy poniendo nervios. No se preocupe. Usted no haga caso de los claxon. Ya pasarán ya, cuando puedan. No se preocupe usted de lo que hay. Espera un momento. Que me ha quedado atrapado, ¿sabes? No puedo salir, ¿entiendes? Mire, ¿el bolso sí lo tiene a mano? Sí, tengo colgado el bolsillo, pero tengo... O intentar coger la llave de contacto. Exactamente, con la misma llave del contacto lo puede usted desinflar. Pero a ver si me va a apretar esto. ¿Esto lleva gas? No, eso es aire, nada más. Eso es aire, nada más. ¿Y no hay un método más sencillo para... No, eso es romperlo. Eso es, una vez que salta, eso hay que volverlo a poner de nuevo. Sí. Eso en los manuales viene. Espera un momento. Sí. ¿Qué quieres? ¡Ya te vale, tío! ¡Ya te vale! Sé que... Pues, no puede venir. Es que estoy... A ver, voy a intentar... Tirar el asiento para atrás. Exactamente. Usted no le haga caso a lo que suene por... Sí, pues imagínese, en medio de la carretera, con pues la ciudad llena, se buche... No se preocupe porque lo mismo la Guardia Civil, en cuanto lo vea a través de la televisión, estará ahí en un momento. O sea que usted no se preocupe por lo que le suene al alrededor. Tranquilícese y busque... Vamos, Hombre, si va a venir a cámara, me hace todo, me va a ver a toda la familia, me va a hacer un ridículo. No, las cámaras de tráfico que controlan la circulación, a usted no la va a ver nadie. Claro, es que, mire la... el dibujo que estoy yo pasando... Sí, me lo imagino, porque es una situación que se nos presenta muy poco. Mire, voy a intentar a ver si consigo... Sí, con las llaves... Es que no tengo ni apenas batería del móvil. Yo es que lo siento en alma, pero... Mire, yo voy a intentar apagar el móvil y si me lo asunto bien. Si no, lo vuelvo a llamar. Bueno, o alguien... Mire, si se le acerca alguien a la ventanilla, sí, dile que si tiene algo, alguna navaja para romper el aire, ¿eh?, y poder salir. O sea, una navaja muy... Bueno... No, una navaja, un destornillador, cualquier cosa, que no le pasa nada. No, usted no se preocupe que eso se desinfla en un ratito de tiempo, pero claro, si no puede salir, pues hay que desinflarlo. Vale, oiga, mucha, se me acaba la batería. Venga. Muchas gracias. A usted. Espere, a ver si le puedo dar... ¡Ay, campeón! Está durillo, ¿no? Se la acaba. Está durillo, ¿eh? Es que el hombre oye una explosión. Que a la leche, y no sé si se le ocurre decir. Está durillo, ¿eh? Está durillo. Pero bueno, qué buena llamada. Esta es buenísima porque, fíjate tú, la bondad que hay en España. No, esa maldad no existe. En España todo el mundo es bueno. Sí. Es un buen mengánico. Solidarismo había con este hombre, ¿verdad? Sí, pero... Me voy a adelantar, normalmente cuando se va a tocar una medalla de oro, sí, se suele el manito abrir un sobre y crear una cierta incertidumbre, sí. Pero con mi manito yo hemos sido listos, yo me he leído el guión, sí, ya sabemos que la medalla de oro es nuestra, es para nosotros, y hacemos la charla y el parlamento antes de que nos lo digan. Y tiene que ser la del himno nacional, pero con la de oro. Un momento, pues, ¿qué charla y qué parlamento? Dame, ya supongo que el ganador de un concurso, pues siempre habla, siempre dice sus cositas. Es que hay mucha gente que no les conoce a ustedes, señores del dominó. Son los borrachuzos que aparecen por el programa, que beben whisky de lujo y comen patatas rancias. Claro, hombre. Pues estamos, queremos dedicar, en primer lugar, nuestra medalla de oro. Veamos ahí todos, que soy adivino, nos ponemos de pie. De pie, venga. ¿Son el mismo de España, todos de pie? Todos de pie. Solidarismo con los garajeros. Con la mano del corazón quiero decir que dedicamos este premio en manito, sí, a todos los bebedores de nuestro país, de whisky, con los lujitos. Y yo quiero dedicar este premio a unos grandes amigos que en todo momento nos han apoyado. A Johnny Walker, a María Mayor Vizal y a Jack Daniel. Un fuerte aplauso. Solo hablo de ellos. Vaya. Sí, bravo, un fuerte aplauso bravo, para sí, ellos. Bravo. Y agradecer a toda la gente que nos ha votado. A todos. Sí, ha habido votaciones, oiga. Los hemos escogido por unanimidad en el programa, o sea que por favor, va, aligerando que tenemos prisa. Pues es patético reconocer que la medalla de oro como mejor broma de, ya te digo, en este siglo, la reciben los hermanos del Domino por sus juegos de torrente. Ellos han estado durante años jugando a ser torrente. Llamaban a líneas 906, a teléfonos, eróticos, y solicitaban a sus partners el poder jugar a ser torrente. Sí. Bueno, era una cosa espectacular y que nos gustaba mucho. ¿Quieren dejar de hablar? Mire, ¿vamos a escuchar la broma o qué? Escuchar la broma, no a usted. Venga, estamos muy agradecidos. ¡Va, callen ya! Venga. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, mira, es que yo busco gente. Mira, soy una persona que está sola. Sí. Estoy solo. Sí. Y bueno, busco amigos o amigas. Ya. Que sean un poco como yo. O sea, yo soy como torrente. Eres como el brazo tonto de la ley, ¿no? Yo soy torrente. Eres yo. El brazo tonto de la ley. ¿Y cómo te llamas? Torrente. De la simplemente quería saber si podíamos jugar un ratito a torrente. Es que nadie me hace caso. Nadie quiere jugar conmigo a torrente. Oye, ¿no podías hacer de chinita? ¡Chineta! ¡Chineta! Ahora aquí. ¿Has visto? Sí. Y yo te tengo que contestar, ¿no? Sí. Tengo que decir, ¿qué quieres? Claro. ¿Tengo que hablar así con la L y todo? Sí. Lo podías hacer. Venga, va. Sí, si tú me vas preguntando, yo te tengo que contestar. Vale, venga. Venga. ¡Chinita! ¿Qué? ¡Chinita! ¿Qué quieres? ¡Ven para acá! Voy para allá. Mira qué pistolón, Chinita. Mira qué pistón. Grandioso, grandioso. Sí. Mira cómo dispara. Hay una pistola que tiene, ¿eh? Menudo pistón. Oye, ¿qué estás? Oye, ¿estás tú solo o hay alguien más? No, no, estoy yo solo con la película. Es que tengo seleccionado los mejores trozos de la película. Y los tengo numerados y los voy poniendo. Ay, madre. Sí. Y siempre, bueno, el trozo que más me gusta es vaya pistolón, chaval. Vaya pistolón. Hay una pistola que tiene, ¿eh? Menudo pistolón, chaval. Que lo tienes ahí puesto. Sí, sí, sí. O sea, yo aprieto un número y me sale el trozo que quiero. Además, he dicho lo del pistolón, que me gusta. Esto me encanta. Vaya titola, chaval. Vaya pistolón. Esto es lo mejor. Oye, ¿y tú podrías hacer, no sé, voz de fea? ¿Y la voz de fea? ¿Y cómo es la voz de fea? Es para que yo te pueda decir otra frase que dice Torrente. ¿Lo puedes hacer? Hombre, sí, ¿qué quieres que te pregúntame te... algo y yo te contestaré esto, que lo pondré por la... A ver, ¿qué quieres que te pregunte? A ver. Dime algo, pero con voz de fea, como si fuera muy fea. Oye, Torrente, a ver si vamos a hacer unos pinitos con tu voz, con tu pistolón. ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Sal de ahí! ¡Fuera, bicho! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Bicho! Porque ahora era fea, ¿lo entiendes? Claro. Oye, ya yo hago de chinita, ¿vale? Tú me lo dices, que tú eres torrente ahora. Chinita, chinita, ven para acá. Sí, dígame, sí. Chinita, ahora sí. Ya yo hago de feo, ¿vale? Oye, Torrente, Torrente, ven conmigo, Torrente, Torrente. Bicho, sal de aquí. Bicho, sal de aquí. Oye, ¿te gustan las pistolitas? Me encanta, sí que me gusta. Pues cómprate una. ¿De las pistolitas? ¿Te voy a probarla? Sí. ¡Cómprate una! Chinita, chinita. Ven para acá. Ven aquí, chinita. Chinita, chinita, chinita, ven aquí. Fuera, bicho, fuera. Bicho, bicho, sal de aquí. Fuera, bicho. Bicho, bicho, sal de aquí. ¿Has visto? Ahora ya una práctica alucinante. Lo tengo todo ya por la mano. Ya me doy cuenta ya. Es más, me voy a dormir y me pongo la película para que se me quede todo en memoria. Bueno, ha sido muy simpática, de verdad. Chinita, chinita. Yo me voy a patrullar de ciudad. Chinita. Y te digo que muchas gracias y he hecho una amiga Torrente, lo puedo decir. Muy bien. Ya soy feliz. Pues ala. Soy ahora... Torrente, chavales. Muy bien, ahora a dormir. No, a ver la peliculita. Pues ala, ahora la miras un venga. Ratito, venga. Pero veis, ¿eh? ¡Hala, unos chinitos, chavales! Buenas noches, chinita, buenas noches, chinita. Buenas noches. Absoluto, ¿eh? Tenemos fans por todos lados. ¿Dónde está el hermano mío? Que lo voy a saludar, hombre. Vaya. Es que me ha dicho que se ha estropeado el vídeo, que ahora hace más de un mes que no ve la película. Ahora sí, yo porque no la veo, Torrente. ¿Para cuándo, Torrente 2? Porque yo ya estoy esperándola. Estamos ya acabando. Es el Torrente 2, con fuerza, con rabia, porque ya tengo a todos mis amigos esperando el estreno de Torrente 2. Bueno, pues mientras le explicamos a los hermanos del domino qué va a consistir la segunda parte de Torrente. Escuchen ustedes este separador que les ha preparado el amigo Tony en la cena, que Eugenio, el grande Marco este que le llama. Me encanta ese tono final, ¿eh? Me encanta. Es brutal. A mí me encanta el de... 13 para toda España. Es que no sabía qué decir. Poco a poco va alargando la frase y ya ni siquiera se sabe lo que dice. Brutal. Ay. Absoluto. Bueno, una Carmen Sevilla, especialista en campanadas, y unas campanadas especiales las que hemos preparado nosotros en Ya te digo. Los 12 mejores cortes, los 12 mejores documentos sonoros también a nuestro juicio. A todo el día, qué bien. Pues la voy a hacer yo las campanadas, si le parece bien. Claro que sí, Carmen. Es que bien. Usted es nuestra maestra de ceremonias junto claro. a José Luis Moreno. Pues bien, vamos a ver. Vamos a ver, Carmen. A ver, Moreno, ¿qué hacemos? Tienes bien puesto ahí José Luis, el péndulo. Uno, hay que... En Antena 3, daremos todos juntos, ¿verdad? Pues todos juntitos aquí, sí. Vamos a hacer tres. Tiene las campanadas a punto. Las tengo. Pues venga, cuando tú quieras, Carmen. Pues vamos con... Para las campanadas para 2001, vamos con la una. A ver, para 2001 no, para el 2001. La primera campanada, ya les digo yo, que tiene que ver con Enrique Iglesias. ¿Imaginan ustedes en qué consiste? Famoso corte que dio la vuelta al mundo y que puso en entredicho la voz de Enrique Iglesias. ¡Oh, que sabían que canta Enrique Iglesias, por Dios! Bueno, vamos a ver, ¿se están refiriendo ustedes a ese programa de televisión en el que grabaron el play? ¿Saben ustedes que los cantantes, cuando está sonando el play, va a decir la grabación, cantan encima para cuadrar las labiales? Sí, señor. Y entonces en ese momento se ve claramente cuál es la voz auténtica del cantante. Cuando no hay micrófonos con reverb, cuando no hay ecos, los verdaderos engaños, que eso nunca nos pasarán a nosotros porque siempre, siempre cantamos en directo. Tamara, siempre. Ya les darán. Siempre. ¿A ti el cante mejor mensaje? Bueno, pues vamos a escuchar esta primera campanada que dedicamos el Ya te digo. Es Enrique Iglesias berreando con su original voz en un programa de televisión. En un momento como divino. Ahí va la uno. ¡Ay, la gira! ¡Qué toque de voz! Por cierto, Carmen, ¿no podría coger una campana con más entidad? Es que suena un poco cutre. Para la campana, a ver, voy a hacer un ensayo, a ver, escogerle el puntillo a esto, a ver. Vale. ¡Ay, se me ha roto! Voy a por otra. Bueno, es que estaba escuchando a Enrique Iglesias, Pablo Sebastián, y una de nuestras grandes ilusiones se ha venido abajo, puesto que si Enrique Iglesias canta así, no lo podemos traer a nuestro cine de barrio. Hombre, la verdad es que sí que lo podemos traer a nuestro cine de barrio, si realmente canta así, porque hay mucha gente que incluso canta peor que él en cine de barrio, cuando ven a alguno que no sabe cantar. Algunos de esos artistas que no son cantantes, que quieren simular canciones, ¿no es verdad? Ahí está Joselito. Cristales nuevos teníamos hoy, ¿eh? Es que es necesario cambiar los cristales tres veces cada día. Se me han roto las teclas negras. Otro, no, mejor para nosotros, Benito. No, cambiar cristales contra más ropa, con más nos vamos a ganar. No, creo que para el negro, igual. ¿Cómo vamos a empezar el año? Perdonad un momento, que empiezo a estar mosqueado. Hombre, Pepe Navarro, que me ha destrozado los cristales de las gafas. Unas gafas nuevas. Con ese sonido tan agudo me acabo de destrozar las lentes. A mí y a Luis Aragonés. Bueno, eso fastidia, ¿no? Porque lo malo de que te rompa las gafas es que se meten los vidrios en los ojos. Pero si no lleva gafas, Pepe. Bueno, si no llevo gafas, se falsea. Claro. Es lo que hemos dicho. Se falsean las gafas, por favor. ¡Se falsea! Pepe. ¡Ay, qué bien, Pepe! Que calle ya, Cristín. Señor Navarro. Has hecho el guión. Hay que repasar de arriba abajo el guión. Pero tú ya no me mando. ¿Dónde están los avances? Los avances, ¿dónde están esos avances? No están, ya no me mandan. Los tenía que hacer yo, señor Navarro. No me he acordado. Doña Reme, hay que repasar el guión de arriba abajo. ¿Qué hace ese hombre de arriba? ¿Qué coño hace ese hombre ahí arriba? Pues si la hago, ¿no? ¿Cómo que la hago? ¿Qué hace ese hombre ahí arriba? Llevo 4 meses aquí arriba, Pepe, y ya ni bajo ni subo, hombre. Parece bien empezar el programa así siempre, delante del público. Venga, parece bien. Pepe, que no le voy a repasar guión de arriba abajo, Pepe. Bueno, pues la campanada número 2 tiene mucho que ver con este mítico cabreo del maestro, porque para mí siempre lo será. Pepe Navarro. Vale. Carmen Sevilla, le da usted paso como segunda campanada especial en este día anterior a la noche de fin de año. Pues bien, vamos allá. La 2, se farsea. Navarro. Estamos jugando, coño. ¿Qué mierda hace allá arriba esa persona? ¡Joder! ¿Tú para qué lees los avances? ¿Para qué están los avances? Parece que el programa solo hay que hacerlo aquí. Ahí nadie se preocupa de nada. Ya lo veo. Exactamente hoy se preocupa todo el mundo. Ah, no, ¿para qué están los avances? ¿Por qué no te lees los avances? ¿Quién se lo lee los avances? ¿Quién se tiene que leer los avances? No lo pone claro, ¿verdad? ¿Por qué tenéis que hacer esas cosas así, coño? Parece que todo el mundo se desinhibe, todo el mundo se pasa. Se van al teléfono, llegan los actores, nadie está. Nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Joder, pero ¿esto qué mierda es? ¿Sabéis que estoy teniendo un programa de Antena 3? Que me llamo Pepe Navarro. ¿El programa qué es? ¿Lo sabéis? ¿Cómo van allí? Que se vayan allí a un teléfono. Se falsea, es lo que hemos dicho. Se falsea. Se falsean las llamadas, por favor. Eso no es excusa. Te tienes que repasar de arriba abajo el guión. ¿Entiendes? No es ninguna excusa. Las necesidades. ¿Qué necesidades hay en el programa? Eso se tiene que saber. No te lo tienen que decir. ¿Somos profesionales o qué mierda somos? No te das cuenta, hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido y para eso hay que fingir los sonidos. ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? Delante del público. Y todos los días igual. ¿Ya vale? ¿Ya vale? ¿Tú para qué lees los avances? ¿Para qué están los avances? Parece que el programa solo hay que hacerlo aquí. Ahí nadie se preocupa de nada. Ya lo veo. Exactamente hoy se preocupa todo el mundo. Ya lo veo, ya. Aquí están los avances. Veneno. Os digo una cosa, ¿eh? Hola, Chumari. Soy Chumari. Y a mí me va muy bien escuchar estos cortes. ¿Por qué? Porque me meo de miedo. Sí, el rey del mear. Es verdad. Exactamente. Como a mí me encanta el orín. Ya vale. Lo has comprobado. Sigue. Que es que si no, no ya puedo. Vale. Ahora, que no me salía. Ya vale. Escuchando a Pepe Navarro, me sale ruido. Ahí está. Que si no se falsea el pipí. Este tío es un guarro, hombre. Este tío es un guarro. ¿Qué pasa, Jimmy Jiménez? No ya meando, hombre. Si nos va a inundar todas las paredes. Si es que hace grafiti con los meados. Tío guarro, hombre. Sí, porque sale a colores. ¿Verdad que es que...? Bueno, pues la tercera campanada tiene mucho que ver con esas misiones de Chumari Alfaro, pero eso sí, él nos explica, José Miguel, sí, señor, cómo debe realizarse esa misión. Con esta misión, cómo aprovechar ese orín de la primera mañana, que es el que lleva la copia. Nosotros, esa misión, que es la que siempre hace referencia en este programa. Bueno, Carmen Sevilla, sí. ¿Tiene preparada la cazuela o lo que sea para darle paso a la tercera campanada? He cambiado la campanilla, a ver si le gusta más esta. Vamos con Chumari y Chumea, las tres. Y por último, hay que mear cortando. ¿Sabes cómo se hace esto? O sea, hacer pis intermitentemente. Efectivamente. Para interrumpiendo la misión. Nosotros vamos al baño y lo que hacemos es empezar a orinar y cortamos. Increíble. Pero no, yo este corte nunca lo acabo de entender, porque yo lo he intentado hacer, lo confieso, Chumari, y no ha habido manera, no sé vosotros si lo que si pasa, podéis, ¿eh? Yo lo intenté, lo que pasa es que te entra un dolor en la tripa. Sí, es verdad, ¿eh? Pero mira, yo lo puedo hacer casi, pero mira, gota a gota. Hasta, es que hace hasta ritmos y todo, parece una caja de ritmos, pum, pum, pum. Es lógico, ¿eh? Puedo hacer música con mi orín, porque vamos a sacar un disco. Es cameando en fa mayor. Claro, por cierto, Carmen. Sí. Oiga, parece campanilla de Peter Pan pasando las páginas del libro de Walt Disney. Por favor, no puede cambiar la campana. ¿Otra? Vamos a buscar otra. Es algo que haga Nan. Una entidad que está en un nuevo siglo. Voy a bajar aquí al todo a 100 a ver si encuentro otra. ¡Chumari! Las últimas gotitas. ¡Oh, qué asco! ¡Ya está! Pero tío, si has gastado 3 papeleras más que mi quefano orinales, tío guarro. Espérate, que ahora esto lo reciclo y me lo bebo. Ah, y así tengo de nuevo material. Bueno, calle, Chumari. Vamos por la cuarta campanada especial en este día magnífico, ya te digo, Onda Cero. Tamara, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted ha sido sin duda, no sé si el personaje del siglo ni del milenio, ¿sí? Pero sin duda el personaje del año, ¿eh? Sí que lo he sido, sí. Del milenio, ya lo puedo decir, ya. ¿Está de acuerdo Tony Genil? o bueno, yo, bueno, sí, Leonardo Dante. Leonardo Dante. Últimamente me confundes mucho con Genil y vamos a tener un discurso. Tiene una retirada. No, yo quiero decir que no sé por qué ustedes mismos están diciendo que Tamara ha sido la personaje del año cuando yo le he escrito la canción y sin mi canción no hubiera sido nada. La verdad es que... Tamara, por favor. Tamara, ¿y qué hace Arlequín? Esta me gusta, Tienes cara de buena y eres mala. Tamara, Tamara, tienes cara de buena y eres muy mala. Es que es más tonto que hace un lápiz, de verdad. Leonardo vino con su gorra. Ya estamos. Porque le quitaron el peluquero. ¡Qué asco, de verdad!